Los vecinos, ¿cómo es más o menos la agenda del ministro y candidato Sergio Massa acá en Neuquén? Bien, el día martes viene a inaugurar una obra muy, muy importante tanto para la provincia de Neuquén como para el país, que es el oleoducto Vaca Muerta Norte, que esto lo que va a permitir es exportar a Chile petróleo, pero también llevar a la planta, a la refinería de Cuyo, de Mendoza, de YPF, para terminar de autoabastecer de combustible y a todo el país. Es una obra importantísima que realizó YPF y se va a inaugurar justamente mañana. Lo mismo que una planta de tratamiento de líquidos locales en Centenario, que también es una planta para 57.000 personas, que termina de darle la posibilidad a Centenario de tener cloacas para todos sus vecinos y vecinas. Eso va a ser el día martes como ministro de Economía, es el último día que por cronograma electoral se puede inaugurar obras y hacer actividades oficiales. Y el día miércoles va a tener actividades acá en Neuquén, terminando con un acto en Olivia, que es ahí en límite de Neuquén con Plotier, y luego en Cutralcó con Ramón Río Seco, también un acto en Cutralcó. ¿Y cómo están viendo la campaña después del resultado de las PASO? Bien, en una campaña en la que quedó claro, y después del resultado de las PASO quedó más que en claro los dos países, los dos proyectos de país que se plantean, y por eso el acompañamiento que tiene hoy Sergio Massa en todo el país, Unión por la Patria, de los sindicatos, de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sociales, las vecinales en distintas localidades, intendentes, todo, porque está claro que Sergio Massa lo que nos propone es un país en paz, un país con trabajadores con mejores sueldos, con una Argentina con educación pública gratuita, pero de calidad, aggiornada a los tiempos que corren, con la informática y con clases todos los días, y no un papelito para ver cuál de la familia va a la escuela, que está claro cuál es el proyecto que nos propone el sector de Macri, que son tanto Bullrich como Milei, los dos candidatos de Macri en Argentina, que nos están proponiendo el exterminio de sectores, la segregación de otros espacios, que nos hablan de que el medio ambiente es un invento, el cambio climático es un invento en el mundo, de que nos, con un papelito para uno de la familia vamos a estudiar mejor. Bueno, la verdad, estamos ante una situación que vemos y lo ven todos los espacios, todos los sectores en el país están viendo esta situación, y obviamente por eso suma día a día Sergio Massa, suma adhesiones en todo, no solo en la provincia de Neuquén, sino en todo el país. Ahí cuando vos decías que después de las PASO se vieron como dos proyectos de país, dos visiones, que sí, es verdad, ¿no? Y una de las visiones, además del oficialismo, vendría a ser la derecha, ahí juntando lo que fue los votos de Massa, de Milei y de Patricia Bullrich. Ahora, también hay un montón de esos votos, de hecho de Milei, que además del proyecto y la visión del país, es una visión bastante complicada de lo que es la política, porque es la no política, es el enfrentamiento y es encima un lenguaje muy, muy violento, carente de argumentos y con promesas de dolarización y demás. ¿Cómo se trabaja, cómo se milita para los vecinos y vecinas que votaron hacia eso sin entender mucho o engañados? Justamente engañados, y eso es parte de lo que se ha visto en estos días. Un candidato que te habla de la casta, cuando de la casta política, cuando él fue un ñoqui del Congreso, nombrado por un genocida, y en ese periodo de 4 años que estuvo nombrado en el Congreso, no fue un solo día al Congreso. Un candidato que te habla a los gritos y te dice que la casta, y esto es lo peor, es lo peor que existe, cuando te quiere sacar el ANSES y privatizarlo, llevarlo a la FJP pura y exclusivamente porque él fue parte de una FJP, empleado de una FJP, de máxima FJP, uh-huh. Bueno, o privatizar Aerolíneas Argentinas, que hoy le está dando la posibilidad, por ejemplo, a San Martín de los Andes de tener más de 30 vuelos semanales, de generar políticas de Estado como es el previaje. Bueno, eso es lo que él no quiere porque fue parte de Aeropuertos 2000. Uh-huh. Digo, estas situaciones que a los gritos y por redes sociales las dice tan libremente y como que nada pasa, bueno, se contrarresta con la realidad, con lo que realmente es, con lo que realmente ha hecho, que no es ni más ni menos que lo peor que puede tener la política. Pero más allá de eso, que coincido, ¿no? También es una especie de, como dirían los de las ciencias sociales, un emergente que expresa por ahí la bronca de un montón de cosas que hay que arreglar todavía, pero también es un llamado de atención a todos los partidos políticos, no solamente a la cuestión del oficialismo, ¿no? No, es un llamado de atención, obviamente, que hay situaciones que no se han podido solucionar, está claro de que no todo está bien, de que hemos pasado momentos complicadísimos en Argentina, de que la situación de cada argentino y cada argentina en el día a día, cuando va a comprar, cuando no es fácil, y en ese sentido es en lo que se tiene que trabajar, es en lo que está trabajando Sergio Massa, y nosotros estamos convencidos, porque lo ha demostrado, de que es quien tiene la capacidad y la posibilidad de poder arreglarlo, porque lo enfrenta día a día, como enfrentó al Fondo Monetario Internacional, que nos pedía una devaluación del 100%, se hizo una devaluación del 22%, y al otro día, sin, obviamente, la autorización del Fondo Monetario Internacional, al otro día empezó a generar políticas para que cada argentino y cada argentina pueda recuperar por sobre esa imposición del fondo que le caía en la cabeza a todos los argentinos y argentinas. Sí, esas políticas, aparte de estar bien porque van en beneficio de los trabajadores, el asunto es que pierden efectividad cuando al otro día te suben el 20% los precios en los supermercados, ¿no? Sí, bueno, justamente es lo que no pasó en estos días. No viene pasando, y aparte se viene dando las posibilidades a los trabajadores y trabajadoras, no solo de lo del IVA, sino la posibilidad de los créditos, la posibilidad de desendeudarse. Bueno, son varias políticas que se han dado. Sabemos que no es una cuestión fácil en el día a día, pero es las cuestiones que nos dejó la derecha. Son justamente, cuando se habla de Fondo Monetario Internacional, de números gigantes que no entran en la cabeza de muchos, de la gran mayoría de los argentinos y argentinas, que pareciera que está como muy lejos, es el bolsillo de cada argentino y cada argentina, esa situación que dejaron. Sí. Justamente afecta en el día a día, cuando va a comprar un argentino y una argentina, va a comprar al mercado y tiene esta situación. Es lo que nos dejó la derecha, y es lo mismo que nos proponen hoy los representantes de La Libertad Avanza y de Juntos por el Cambio. Siguen proponiendo lo mismo, a tal punto que cuando hay una ley para beneficiar a 800.000 argentinos y argentinas, como fue la de jubilaciones, tanto La Libertad Avanza como Juntos por el Cambio votó en contra. O sea, de un plan de pago para que se puedan jubilar los argentinos y argentinas, que en un 70% no llegan a tener los aportes. Cuando hay una ley para beneficiar a trabajadores y trabajadoras que hace muchísimos años que se viene pidiendo, junto por el cambio, va y vota en contra. Digo, estas son las situaciones que vemos en el día a día que tenemos lo que se define ahora es justamente igual hay algo de ¿cómo se llama? De constancia junto por el cambio, ¿no? Recordemos que al negarse a votar ese beneficio para los jubilados, uno rememora el recorte del 13% de la candidata presidenta Patricia Bullrich, ¿no? O sea, que tiene una línea consecuente en ese sentido. Ahora, están diciendo ahora de todas las obras y haces más o menos un recorrido de la cantidad de obras y demás. ¿No piensan que estuvieron comunicando durante mucho tiempo bastante mal? Hay veces que la comunicación, digo, puede ser, no te digo que no, pero como que te centras en la gestión, en hacer las cosas, en que las obras salgan, en que se termine lo que se está haciendo, y por ahí se deja de lado la comunicación de eso que estás haciendo y que es lo que tenés que hacer, aparte. Y por ahí falta de comunicación, de algunas cuestiones, puede ser, no te digo que no. Está bien. Lo cierto es que, por ejemplo, ese es uno de los gobiernos que en 4 años más obras ha hecho en los municipios de todo el país, que en 4 años generó 125.000 viviendas, cuando el gobierno anterior, con créditos internacionales, con fondos, con un gobierno desendeudado como tenía, hizo 30.000 viviendas. No, por eso digo, reconozco esto que vos decís, la cantidad de viviendas, por ejemplo, y que encima contrasta muchísimo con la administración anterior, ¿no? La época de Macri, que desmanteló el Procrear, inventó los UBA y demás. Pero, ejemplo, terminan por una red social anunciando la entrega número 100.000 de casa en vez de hacer algo. Pero bueno, son estilos, me imagino. Parte de la fórmula presidencial es con Agustín Rossi, que cuando en un momento iba a ser precandidato, habló de la ley de medios. ¿Cómo ves el tema? Nosotros estamos convencidos de que tenemos que tener la posibilidad de que quienes quieran tener una radio, de quienes quieran hacerlo, lo tienen que hacer. Ahora bien, lo que no podemos es concentrar esa voz, esa palabra, como está actualmente, luego de que la justicia se impusiera por sobre la voluntad del pueblo, porque había sido una ley, porque había sido votada por mayoría la ley de medios, y está claro que siguió generándose la misma situación con hoy esos mismos medios manejando las redes sociales, el sistema de internet. Bueno, está claro que no es la situación querida, y digo, ante una situación votada en el Congreso, o sea, se impone la justicia por sobre algo que decidió los representantes de los argentinos y argentinas. Justamente ahora que estás hablando de esto, ¿no?, de la justicia y demás, en la campaña está todo muy de cerca el tema de la, por el doble rol de Massa, ¿no?, de ser candidato y también ser ministro de Economía, cuestiones económicas. ¿Después va a haber cuestiones que tengan que ver con la justicia? ¿Cómo? No, digo que de propuestas y demás, porque hay cosas que quedaron frenadas, viste, que tienen que ver con el Consejo de la Magistratura y demás, y todo el tiempo se está hablando de, había una iniciativa para que haya representantes, la ampliación de la Corte Suprema con representantes de todas las provincias y demás. ¿Vos ves que la economía opacó un poco todo esto? Mira, está claro que es algo que se viene peleando de hace muchos años, sobre todo justamente con la justicia, desde cómo se nombran a los jueces a cómo a cómo se mantienen en el cargo los jueces, ¿no? Que son hoy los únicos que tienen su trabajo asegurado de por vida, que no rinden cuentas ante nadie, de que cada vez que quieren hacen y deshacen a propia voluntad, de que es algo que tenemos que cambiar. Ahora bien, si vos lo preguntás en el 90% de la Argentina, hoy el tema económico, y no está mal porque es lo que le toca a cada vecino y vecina en el día a día, está más la preocupación económica de cómo vamos a salir de esto, y es lo que estamos hablando porque es lo que el argentino y la argentina hoy quiere saber. La otra cuestión para nosotros es importantísima y tenemos que modificarlo. Ahora el argentino y la argentina quiere saber cómo va a salir de esta situación. Y le estamos planteando una Argentina con educación, con trabajo, con recuperación de sueldo, contra una Argentina que nos plantea la derecha de ir hacia una situación de pelea entre los argentinos y argentinas, de los trabajadores con los trabajadores, una Argentina con menos derechos, una Argentina con una educación diezmada, con una salud privada. Eso es lo que nos propone hoy la derecha y estamos mostrándole que hay un camino a salir que no es con el ajuste a los trabajadores y a cada uno de los vecinos y vecinas, sino con más derecho y con más trabajo. Muchas gracias, Pablo. No te queremos sacar más tiempo, así que bueno, la cita para todos los que quieran ir a los actos es mañana y pasado mañana. Mañana son actividades de gobierno, de inauguraciones. Pasado mañana es el acto a las 10:30 en Neuquén y a las 13:00 en Cutralcó. Bien. Pablo, una última ahí. ¿Habrá alguna posibilidad de que, por ejemplo, referentes de distintas comunidades puedan acercarse, reunirse con Massa, teniendo en cuenta, nos estaba llegando esta información de que querían ver la posibilidad de, o están viendo la posibilidad de reunirse con el candidato a presidente por la situación que se vive en la provincia, la no puesta en marcha de todos los convenios realizados que tienen que ver con la consulta libre, previa e informada, también tiene que ver con Vaca Muerta? ¿Eso está en agenda? ¿Está viéndose? ¿Cómo viene la mano? Estamos, sí, viendo en la agenda cómo se puede armar, sobre todo como es una cuestión institucional también, de ver si se puede poner el día miércoles. El día martes, mañana. Bien. Bueno, Pablo, te agradecemos esta comunicación con la radio. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes un saludo a toda la audiencia. Que tengas buen día. Hasta luego. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.